aquí llegó Arangibel, nada más y nada menos, el famoso Arangibel, una estrella de la defensa de la patria. No se pierda Arangibel todos los días sin tapujos, YBKE Mundial, a las 6 de la mañana. Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano aquí a través de la señal de YBKE Mundial, sin tapujos. Desde donde nos complace acompañarles para compartir con todas y todos ustedes nuestras reflexiones cotidianas sobre los asuntos que son de nuestro interés común. Estamos arrancando ya este lunes 10 de agosto de 2015 con una semana que se vislumbra desde ya bastante intensa, sobre todo con las actividades que viene desplegando contra la delincuencia el gobierno revolucionario, de lo que vamos a hablar el día de hoy. Tenemos para ustedes al inicio de esta emisión de esta semana cosas que nos resultan verdaderamente alentadoras en cuanto al gran avance que está teniendo el gobierno del presidente Nicolás Maduro para frenar la delincuencia y la violencia que se ha desatado contra nuestro pueblo. Por un lado, con el tema de la guerra económica, luego con el paramilitarismo que nos han inyectado, importado desde el exterior, y por supuesto, después con todo el tema de la violencia que produce la enajenación, que a través de los medios de comunicación, del discurso de la derecha incitando al estallido social y a otros factores, está presente hoy por hoy en la realidad venezolana. Vamos a hablar de eso una vez más. Las noticias del fin de semana nos dan cuenta de asuntos verdaderamente significativos en este sentido. El sábado, la Guardia Nacional Bolivariana estaba incautando 376 kilos de cocaína dentro de un camión cisterna en Mérida. Podemos ver también que ayer, día domingo, en Portuguesa y en Zulia, hubo batidas también importantes contra la delincuencia. Fueron detenidos varios delincuentes y hubo incautación de droga en los operativos de liberación del pueblo. Y eso lo dio a conocer el ministro de Relaciones Interior, Justicia y Paz, Gustavo González. Él habló de la incautación de una cantidad de droga en el despliegue de esas operaciones en Acarigua, en el estado Portuguesa. Detalló que además se lograron recuperar vehículos y detener a personas solicitadas por delitos, así como por la venta ilegal de licor e indocumentados en la entidad. Reseñó el ministro que más de 718 efectivos actuaban en ese operativo, ahí en ese estado. Se encontraron en el estado Zulia 176 mil litros de combustible y productos de primera necesidad. Oigan esto bien, un total de 176 mil litros de combustible, productos de primera necesidad, es decir, fórmulas lácteas, pañales, arroz, azúcar, rubros para la higiene, harina, entre otras, y más de 2.000 cajas de cerveza fueron incautadas este domingo en la población Los Filúos, en el municipio Guajira, estado Zulia. El general de división Tito Urbano Melián, jefe de la zona operativa de defensa integral número 11 del Zulia, nombró todos los productos que ahí fueron encontrados. En Aragua, el balance de la operación de liberación del pueblo también arrojó la captura de paramilitares. El comandante de la zona de defensa integral de la SODI número 44, Aragua, general de división Jesús Suárez Chourio, informó que detuvieron a 3 personas con indicios que apuntan que pueda tratarse de paramilitares porque tenían armas de fuego, así como 13.500 bolívares, 13.000 pesos colombianos y 10.000 pesos mexicanos. Es muy raro que ande una gente con monedas de signo de distintos países, y eso ya por supuesto lo compromete, además de que andaban armados y andaban en operaciones pues que, como sabemos, se están llevando a cabo en el estado de Aragua. Hay una altísima actividad paramilitar en la zona sur de Aragua y en el estado Miranda, y eso está siendo combatido con toda la energía por el gobierno revolucionario. En eso está incluido esto que queremos comentar al cierre de este comentario. Se metió la OLP a Ciudad Betania y, óiganlo bien, rescató 700 apartamentos de la Gran Misión Vivienda de Venezuela. Serán entregadas a nuevos propietarios. El gobierno nacional, a través de la OLP, Operación para la Liberación y Protección del Pueblo, rescató este sábado 700 apartamentos de la Gran Misión Vivienda Venezuela, ubicados en los valles de Tuy, estado Miranda, según lo informó el presidente de la República, Nicolás Maduro. Desde la plaza Diego Ibarra, en Caracas, el jefe del estado indicó que los 700 apartamentos... ¿Usted sabe lo que son 700 apartamentos? Esto es una cosa impresionante. 700 apartamentos que estaban secuestrados por estos criminales que llegan y sacan a la gente a la que se les asigna esa vivienda a punta de pistola para montar ahí sus centros de operaciones para todo tipo de delitos, que van desde prostitución, casa de cita, venta de productos ilícitos, drogas, todo esto, así como del bachaqueo. Bueno, se dice que los apartamentos están ubicados en Ciudad Betania y que serán entregados a nuevas familias que quieran vivir en paz. Eso lo hizo el presidente durante la juramentación de candidatos y candidatas de la Alianza Perfecta del Gran Polo Patriótico y anunció que los próximos 10 días la OLP va hasta el último estado y al último municipio de este país en búsqueda de la paz. Pidió ayuda a los movimientos juveniles, consejos comunales y comunidades para ir a buscar a los jóvenes que quieran entregar las armas. En el marco de la ley, estoy listo para recibirlos e incorporarlos a planes especiales de justicia, trabajo y educación a fin de desarmar las bandas criminales. Además anunció, óiganlo bien, un plan arrasador contra la economía criminal de los bachaqueros, igual al de la OLP. Operaciones similares al de la OLP, pero contra el bachaqueo directamente. Él dijo que se van a enterar cuando lo vean ya con resultados, porque no va a anunciar ni día ni fecha. Eso está perfecto. Eso es lo que va a terminar de completar todo lo que se viene haciendo. Ustedes recuerdan que la semana pasada hubo varias detenciones. Primero, de los criminales que estaban incitando a saqueos con base en el plan que tenía planteado la oposición venezolana de generar una situación de inestabilidad la semana pasada. Ya vamos a hablar de eso. No se les dio, ellos lo tenían previsto primero para el miércoles y luego para el sábado. Vamos a hablar dentro de algunos minutos de eso. Pero por lo pronto, recordando estas acciones en las que fueron detenidos gente que estaba incluso vendiendo cupos en las colas, como por ejemplo sucedió en Vargas. Se les cayó el negocio a tres mujeres, dice la nota que estoy leyendo acá, por revender cupos en la cola del Bicentenario en la avenida Sublet en Vargas para comprar alimentos. Durante los operativos recientes que está afectando la Secretaría de Seguridad Ciudadana y funcionarios de Polivargas en contra de la especulación y el bachaqueo, se realizó la detención a las 8:30 de la mañana del jueves, la semana pasada, de tres ciudadanas que se dedicaban a la reventa de cupos para comprar alimentos en las adyacencias del supermercado Bicentenario de la avenida Carlos Sublet. Bueno, miren, aquí no creo que quepa ninguna otra cosa, sobre todo con esta maravillosa noticia que acabamos de leer del rescate de 700 apartamentos de la Gran Misión Vivienda Venezuela, así como todas las demás actividades que estamos viendo que demuestran que el gobierno revolucionario está desplegado con toda la entrega, con toda la decisión, con toda la fuerza y la energía, que colocarles desde ya el himno contra el malandraje. ¡Música, maestro! Está, pues, como decimos, la conmemoración, el homenaje que le estamos haciendo acá en Sin Tapujo a esta guerra contra el malandraje que lleva adelante la Revolución Bolivariana. Y sobre este tema, yo quiero traer a colación una nota que da cuenta de unas declaraciones del compatriota Elías Agua Milano, ministro de las Comunas y los Movimientos Sociales, quien este sábado se refirió a este asunto de toda esta violencia que se está dando en el estado Miranda, en particular en la zona de Barlovento, en los Altos Mirandinos, y que creo que es más que pertinente que nosotros la compartamos acá con ustedes. Yo voy a leer la nota que viene en el Correo del Orinoco este fin de semana, el día sábado, con una nota de Leida Medina y fotos de Jonathan Manzano. Dice la nota, Elías Agua, ministro para las comunas y los movimientos sociales, reiteró la decisión del Estado venezolano y del gobierno del presidente Nicolás Maduro de liberar todas las zonas de bandas criminales. No es un operativo más. No vamos a descansar hasta devolver esos territorios al pueblo trabajador. Vuelvo a lanzar el mensaje al aire. Quienes se dedican a la vacuna, a la extorsión, al homicidio, tienen tiempo de agarrar sus cachachá e irse de la parroquia Aragüita, que es donde le está dando la declaración, porque aquí no van a poder vivir. Manifestó que vienen nuevas etapas superiores de la operación de liberación del pueblo. Lo mejor es que cojan camino y se vayan por las buenas, porque aquí se va a aplicar la justicia y la autoridad, dijo. La escalada de la violencia en la zona de Barlovento comenzó con el retiro de la policía del estado Miranda. Eso lo está diciendo Elías Agua, nosotros lo corroboramos, lo hemos comentado mucho acá. Quien señaló que era una de las mejores del país, la policía de Miranda, y que incluso, como lo aclaró él, era mejor hasta en los gobiernos de la oposición que hubo en el pasado, antes del gobierno del camarada Diosdado Cabello como gobernador de la entidad. Él se refirió a los gobiernos de Arnaldo Arocha y de Enrique Mendoza. Precisó que dicho cuerpo policial contaba con más de 2.500 efectivos y tenía presencia por medio de comandos rurales. Eso fue desmantelado para abrir paso a las bandas criminales, instalar el gobierno del crimen que ha querido promoverse desde la gobernación del estado Miranda. Eso lo hizo el camarada Elías Agua en una declaración que dio en la cancha del Liceo Julián Ojeda de la parroquia Aragüita en el municipio Acevedo de Miranda, donde junto al ministro del Poder Popular para la Agricultura y Tierras, Iván Gil, entregó financiamientos a los agrovenezolanos y emprendedores en varias áreas. El acto lo enmarcamos dentro de las operaciones de liberación y de protección de nuestro pueblo, señaló, y subrayó que para nosotros la seguridad pública y ciudadana tiene que ver con muchos ámbitos, y uno de ellos es afianzar las economías locales, la producción, el trabajo honesto. En este sentido, sostuvo que la OLP tiene ese componente de apoyo a las personas que escogen el camino del trabajo honesto, como las productoras y los productores agrícolas y las emprendedoras y los emprendedores. Fíjense ustedes la diferencia, ¿no?, que hay con este planteamiento y lo que propone la derecha. La derecha procura solamente la solución del problema de la violencia que ella misma ha promovido, ha instigado en el país a partir de la represión. Solamente ve la represión como solución. Ellos que viven quejándose en función de los derechos humanos, a la hora de la chiquitica, dicen que es que no hay un operativo de represión policial y que por eso es que el gobierno tiene que ser acusado y señalado de ineficiente. Aquí está una aclaratoria en ese sentido que es más que pertinente. La concepción que hay en el modelo revolucionario es completamente distinta. Se enmarca dentro de una concepción humanista que tiene que ver con muchos ámbitos. Uno de ellos es afianzar las economías locales, la producción y el trabajo honesto, como lo ha dicho el camarada Elías Agua. Bueno, en relación a lo otro que nos interesa muchísimo, el nuevo fracaso de la oposición, el rotundo fracaso que tuvo con su anunciadísima concentración que iba a tener este día sábado en todas las ciudades del país y que después fue modificando minuto tras minuto en la medida en que fue constatando que no tenía ninguna capacidad de convocatoria, que la gente no estaba yendo, que no había ningún entusiasmo, ningún ánimo con ese llamado que ellos hicieron durante muchos días. Ellos empezaron a hacerlo desde mucho antes del fracaso del día miércoles, en el que llamaron a la gente a que se encerrara, ustedes lo recuerdan, y pues no fue así. El país no se paralizó en lo absoluto, siguió en su actividad normal, y les dejó perfectamente claro que no respalda en modo alguno esos llamados desestabilizadores de la oposición. Pero el día sábado ellos habían convocado a la que denominaron que iba a ser la mayor reunión que iba a haber de venezolanos en contra del gobierno bolivariano. Pues se quedaron con los crespos hechos, no les fue nadie. En la calle del Rosal, donde está la arepera Misia Jacinta, una calle estrecha, de apenas una cuadra y media de largo, colocaron a la mitad de esa pequeña calle, probablemente la más pequeña calle de Caracas, colocaron ahí la tarima a la mitad y ni siquiera con lo que restó en esa media calle completaron llenar medianamente ese espacio. Están las evidencias, ahí están no solo las fotografías, sino videos que demuestran eso. Nosotros tenemos algunos y sobre ello escribimos nuestro artículo, por cierto, de hoy en el Correo del Orinoco. Ahí está colocado en la página del Correo del Orinoco, así como en nuestra página suyaranguivel.com. Lleva por título ¿Quién metió a la oposición en ese atolladero? Y nosotros hablamos de las razones por las cuales creemos y estamos convencidos de que la oposición no logró concitar el respaldo que esperaba en esa reunión, que al final terminaron ellos explicando que era una suerte de convocatoria para los militantes y los cuadros más exquisitos de la organización. Algo así dijeron, ya lo voy a leer aquí. Lo cierto es que hubo ahí una demostración de que efectivamente, una vez más, queda claro ante el país, no son ninguna mayoría. A nosotros no nos interesa para burlarnos del fracaso de la oposición. Al contrario, nosotros respetamos la actividad política de todos los sectores en el país porque eso fortalece la idea de que hay en Venezuela una democracia irrefutable, innegable. Esa es una verdad meridiana que tiene que ser aceptada por las venezolanas, los venezolanos y por el mundo entero. La demostración es toda la actividad que llevan a cabo con entera libertad los sectores de la oposición venezolana, todos los sectores políticos. Para nosotros eso es lo más relevante, que se demuestra que hay una democracia que está activa, se demuestra que no hay ninguna dictadura, que no hay ninguna tiranía, que no hay ningún secuestro de las instituciones, como ellos dicen, ni mucho menos. Simplemente ellos no tienen capacidad de convocatoria. Y a nosotros nos interesa dejarlo claro en este espacio porque estamos en contra del engaño que se haga con los venezolanos. A los venezolanos no se les debe engañar. Y esa es la pelea que tenemos como comunicadores sociales, porque asumimos con seriedad, con responsabilidad, nuestro papel que tenemos como comunicadores aquí, que estamos dando la cara frente a las venezolanas y los venezolanos. Luchamos porque la verdad sea la que esté prevaleciendo en todo momento y tenga la posibilidad de ejercer el derecho el pueblo a escoger a sus gobernantes, a sus representantes, a las autoridades que les corresponda elegir con entera libertad de raciocinio. Y eso es lo que nos mueve cuando hacemos este señalamiento del fracaso rotundo que tiene la oposición cada vez que inventa que tiene una mayoría que desborda las posibilidades del chavismo y después en cada evento, en cada encuesta, en cada movilización, en todo lo que tiene que ver con la actividad de la oposición, se demuestra que no son esa mayoría. Que hay un voto antichavista que efectivamente se expresa en las elecciones y que tiene un nivel significativo, eso es verdad, nunca lo hemos negado, pero no es el voto a favor de la oposición, sino que es un voto que se está expresando en contra de la revolución por las razones que tenga a bien expresarla esa oposición, pero que indebidamente es robada, es chuleada esa votación por los sectores del liderazgo opositor que simplemente no construye política, no construye organización, no buscan el respaldo popular con base en propuestas que sean debatidas con el pueblo, que sean labradas con base en la lucha social permanente al lado del pueblo, sino que simplemente desde los espacios de los medios de comunicación se erigen en los representantes de una Venezuela que no está votando por ellos y se roban esa votación y la suman como ellos, y por eso es que aparecen cada rato con el discurso de que Venezuela está dividida en dos. Y Venezuela no está dividida en dos. Primero, que no está dividida en nada. Tiene posiciones políticas divergentes y eso es la democracia. Pero no está dividida. Los venezolanos estamos aquí y estamos asumiendo el reto de la construcción de una democracia profunda, cada quien con su manera de ver. Entonces la farsa del discurso opositor tiene que ser desmontada. No son mayoría. En modo alguno son mayoría. Y esto tiene que ser aceptado por el país. Si fuesen mayoría, no hubiesen llegado tan poquita gente, cerca de 150, 200 personas, que fue lo máximo que hubo en esa pequeña reunión de la oposición el sábado, donde se suponía que iba a estar toda esa gran mayoría que ellos dicen que es la que va a arrollar en la elección del 6 de diciembre. No tienen esa mayoría, y el pueblo lo tiene que saber, y tiene que buscar en este momento, por todos los medios, en todos los espacios, por donde pueda, todas las pruebas que hay de que ahí no se reunió, sino máximo 150, 200 personas. Hoy es un día con una tarea fundamental para la democracia, que es que la gente vaya y busque las pruebas de lo que yo estoy diciendo. Que no hay esa mayoría en la oposición, porque de tenerla se hubiera movilizado con ellos. Como se moviliza el pueblo chavista, que teniendo problemas, haciendo colas insufribles, pasando agobios, pasando penuria, con problemas para conseguir los alimentos, sin embargo, cuando hay un llamado a la revolución, se concentra, como lo hemos visto en todas las concentraciones que hubo la semana pasada y este fin de semana, en respaldo a los candidatos del Partido Socialista Unido de Venezuela y del Gran Polo Patriótico. Allí están las pruebas. Busquen las fotografías, métanse en internet, busquen los videos, vean los noticieros y traten de establecer si lo que estoy diciendo es correcto o no. Ahí están las pruebas. El pueblo chavista que pasa penuria, como pasan todas y todos los venezolanos, se moviliza cuando lo llama a su partido para reafirmar su lealtad al proyecto chavista. Cuando llama a la oposición, a su militancia, a las votantes y a los votantes de la oposición, no se presenta a nadie. Se presentan 100, 150 personas. Entonces no pueden seguir con la farsa de que son mayoría. Nos negamos a reconocer esa mayoría de la que están hablando porque la realidad nos está diciendo todo lo contrario. Nos está diciendo que hay un sector cada vez más atomizado, cada vez más reducido, cada vez más incompetente e ineficiente para la labor política, para la construcción de la política al lado del pueblo, y por eso se están quedando solos. Esa es la verdadera realidad. Tiene que ser reconocida, tiene que ser aceptada si somos un país serio como estamos seguros que somos, y debemos seguir adelante en la construcción de este modelo maravilloso, excepcional, de una democracia que está en manos del pueblo, sin la estafa, sin la farsa, sin el asalto que pretende hacer la oposición, un liderazgo de 7 o 10 dirigentes que se han adueñado de ese espacio de la política para tratar de colocar las diferencias que hay de opinión en la sociedad venezolana, para colocarla como que son votantes suyos, que son seguidores suyos, como que si aquí hubiera un caprilismo o un mariacorinismo o un ledesmismo de alguna manera. No existe tal barbaridad en Venezuela, y eso se constata cuando se ve el desastre que hay dentro de la oposición, las peleas, las guerras, las tramposerías que entre ellos se hacen, todas las triquiñuelas que ahí se han hecho para robarse entre ellos mismos, así como la farsa de que ellos son una mayoría, y cuando hacen el evento en el que tenían cifradas todas sus esperanzas, no le fueron sino unas 100 o 150 personas. Revisen, a ver si estamos mintiendo. Vamos a la pausa que nos corresponde y al regreso seguimos hablando de esto y otras cosas de interés. Ya volvemos. Bien, seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos. Quiero tomarme unos instantes para comentarles algo que estoy debiendo desde la semana pasada, por lo cual pido excusas, pero que considero obligatorio comentar en este espacio en Sin Tapujos. La semana pasada, la periodista Ana Vaccarella dio a conocer a la opinión pública un comunicado en el que anunciaba una terrible circunstancia por la que está atravesando, con una enfermedad que está padeciendo, una enfermedad muy grave que está padeciendo. Nosotros conocemos a Ana, es amiga personal nuestra, y eso nos ha dolido profundamente. Independientemente de las diferencias políticas que tenemos, Ana es una persona de oposición y ha sido en muchos momentos, pues en los últimos años, le ha tocado expresarse desde su punto de vista ante la opinión pública como opositora al proceso revolucionario. Y nosotros eso pues lo respetamos. A nosotros en lo personal la política no nos decide nuestras amistades. Nosotros consideramos que cuando se ejerce la confrontación con respeto, con altura, con madurez, ella, por supuesto, puede llevarse adelante, transitar al ritmo que lo lleve, pues, el rumbo, el devenir del momento histórico por el que estamos atravesando, pero sin que ello signifique que se está claudicando, digamos, ni haciendo concesiones de una parte o de otra. En la medida en que, como digo, se lleve esa diferencia con respeto. Ana es una persona que conocemos hace muchos años, es nuestra buena amiga, y nos ha dolido mucho esta noticia que ella le ha dado al país. En virtud de lo cual, nosotros queremos, desde este modesto espacio y con nuestra modesta voz, sumarnos a las voces de aliento que el país les está enviando a ella y a sus familiares en esta difícil hora, y por supuesto, convencidos como estamos de que ella, con su fuerza, su vitalidad característica, saldrá airosa de este nuevo reto, de esta nueva circunstancia difícil que le ha colocado la vida por delante. Nosotros llamamos a las seguidoras y los seguidores de este espacio a que también sumen su voz, su energía por la recuperación de Ana Vacarella. Ella es una buena venezolana, una gran venezolana, es una mujer de familia y merece nuestra admiración, nuestro respeto, pero también nuestra consideración en este momento. Para ella, pues, nuestra palabra de aliento y nuestro mayor deseo, porque como estamos seguros, salga adelante en esta terrible circunstancia que está enfrentando. Bueno, retomando el tema que venimos comentando desde el principio de esta emisión del día de hoy, referido al fracaso de la oposición con su atorrante cantinela de que son la mayoría, de que ellos tienen una mayoría arrolladora que está por encima, algo que han dicho desde siempre, desde la posición antichavista que ellos han asumido a partir del triunfo de la Revolución Bolivariana en el país. En esta oportunidad, pues, ha quedado una vez más al descubierto que no es solo falsa esa supuesta mayoría, sino también la impudicia que hay detrás de un discurso que persigue adueñarse indebidamente, atribuirse como propio el voto de una gente que en un momento determinado, pues, no esté de acuerdo con el planteamiento revolucionario, para lo cual está en todo su derecho, porque precisamente en eso estriba la democracia profunda que estamos nosotros avanzando, que estamos construyendo en el país, en que haya esa posibilidad de que el venezolano se exprese sin ningún tipo de cortapisas ni temores. Esa es una realidad innegable que está avanzando en esta profundización de la democracia que estamos construyendo las venezolanas y venezolanos, a pesar de los obstáculos y de las distorsiones o mentiras que vierte la oposición sobre ese proceso democrático que estamos avanzando. Pero si algo es más impúdico todavía, es que trate de atribuirse, sin que el venezolano autorice a ello, ese descontento que en un momento determinado puede haber de la población con la revolución, y adjudicárselo de manera arbitraria este liderazgo opositor que no ha construido ese respaldo popular en modo alguno. Eso es probablemente lo más bochornoso de esto, que es esa desvergüenza con la cual esta gente del liderazgo opositor simplemente, pues, decide que ese descontento que hay ahí, que se pueda expresar en votos en un momento determinado contra la revolución, o que se pueda expresar simplemente en una declaración pública en contra del gobierno del presidente Nicolás Maduro o de la revolución en general, ellos digan que eso automáticamente es un voto de respaldo a ellos. Eso es, además de arbitrario, indebido, es una demostración de arrogancia y de barbarie política como pocas debe haber en el mundo. Fíjense lo que dice Chuvo Torrealba para explicar el fracaso de lo que ellos decían iba a ser la super mega concentración nacional contra la Revolución Bolivariana que tenían prevista para este sábado pasado, y que, sin dar ninguna explicación por el fracaso del día miércoles, que fue un fracaso también rotundo, resonante, descollante, en el que se demostró que no son en modo alguno ninguna mayoría, explican este fracaso el sábado de esta manera: esta es una reunión de activistas, de militantes, la asistencia masiva de la ciudadanía se está dando en las colas. Es decir, si hay una gente haciendo colas y pasando penuria bajo el sol para conseguir los productos, los alimentos que le están siendo negados por el sector del capital privado que está jugando a la especulación, a la desestabilización y al golpismo con la guerra económica, aliados como son de ese liderazgo opositor, esos sectores especuladores de la economía. Entonces, el padecimiento por esa guerra lo quieren capitalizar como a favor suyo esta dirigencia inmoral e impúdica de la oposición. Eso hay que denunciarlo. La gente tiene que saber que eso es una inmoralidad, que esa es una impudicia, y hay que señalarlo permanentemente. No fue solamente Chuvo Torrealba quien declaró en ese sentido. También salió a buscar una explicación completamente rocambolesca gente como el dirigente Freddy Guevara del Partido Voluntad Popular, que salió a decir que el gobierno y que enredó a la MUD y que por más que quieran sabotearnos, seguiremos adelante, no sé cuánto. Algo de eso dijo en la declaración, argumentando que fue el problema que hubo en COPEI lo que hizo que se viniera abajo la asistencia a esta reunión que ellos habían convocado para el sábado. Pero entonces COPEI es el partido fundamental de la oposición. Eso es lo que se debe entender de lo que está diciendo Freddy Guevara. Si hubo un problema en el partido COPEI, que se fue de la MUD, lo que significa una división de la MUD, y después no va gente a la reunión, ¿qué quiere decir? Que la militancia, el grueso de la militancia de la oposición es copeyana. Eso es lo que está declarando este insensato cuando dice esa declaración tan irresponsable. Pero además es siempre atribuyéndole la culpa a otro. Y es parte de la impudicia que yo quiero que se conozca, que se denuncie, que se tenga presente, que lo tenga presente el elector venezolano a la hora de tomar la decisión el 6 de diciembre. Esta gente es inmoral y además, de manera arbitraria, se está arrogando una votación que desde ahorita hay que denunciarlo, no le corresponde, no le corresponde. Por mucho que se exprese una porción importante de venezolanos contra la revolución, ya sea en elecciones, ya sea en encuestas, ya sea en movilizaciones, por mucho que haya un sector que se exprese contra el gobierno, eso no quiere decir en modo alguno que sea un voto automáticamente de la MUD. Eso que quede perfectamente claro. Y es por eso que estamos señalando estas declaraciones irresponsables de Chuo Torrealba y de este señor Freddy Guevara de Voluntad Popular, que ahora está echándole la culpa al gobierno por la falta de afluencia de militantes de la oposición a ese encuentro ahí en Chacaíto este sábado. Yo les había dicho el viernes pasado que íbamos a leer acá este folleto que está distribuyendo con el programa de gobierno la gente de la oposición para la Asamblea Nacional, su propuesta que llevan ellos. Este es un folleto de Primero Justicia, donde dicen otra vez, arrancan, somos mayoría, vamos a demostrarlo, pero el sábado no lo demostraron. Fíjense, ¿no?, cómo van quedando en evidencia, como lo estamos diciendo acá. Fíjense lo que ellos dicen acá en este folleto. Ellos dicen, a la Asamblea Nacional le corresponde, primero, dictar las leyes de la República. Segundo, ejercer funciones de control político sobre el gobierno. Muy bien. Tercero, discutir y aprobar el presupuesto anual de la Nación. Perfecto. Cuarto, ser el escenario para el diálogo y el consenso de las tendencias que conforman el pluralismo político. Perfecto. Y quinto, orientar la opinión pública sobre los grandes asuntos de interés nacional. Bueno, no sé si eso sea exactamente así, pero está bien, vamos a aceptárselo. Ahora, fíjense el plan de gobierno que ellos están presentando. Oigan con detenimiento, y si puede, por favor, traiga a su escuálido favorito, siéntelo. Es más, dígale que se traiga a su gente, que se traiga al jefe, al que sea el escuálido mayor en su casa, dígale que lo traiga también y vamos a hablar de ese asunto juntos. Vaya buscando lo que nosotros aquí vamos a ir leyendo esto con calma. Fíjense, dice, ganando la Asamblea Nacional en el 2015, podremos, oigan bien lo que está diciendo esta gente, le leo el punto uno, podremos tener un Tribunal Supremo de Justicia dedicado a la justicia y no solo a la política. Bueno, fíjense cómo empieza esto ya de choreto, ¿no? Cuando uno está esperando un plan de acción, una propuesta a llevar a cabo en la Asamblea Nacional, lo primero que uno espera es ver cómo se va a comportar en el marco de las atribuciones, el desempeño de los diputados ahí en la Asamblea Nacional, y estos ya salen a buscar legitimar una confrontación con los poderes del Estado que hasta ahora no han podido llevar a cabo porque son minoría, porque en todas las elecciones han quedado como minoría, como la minoría que en todas las movilizaciones ha quedado en evidencia, como en todas las encuestas queda en evidencia, en fin, como el país sabe que ellos son una minoría. Pero el planteamiento de la división de las venezolanas y venezolanos es el que ellos han tenido como argumento siempre en contra de la revolución. Y lo primero que presentan, el punto uno de las acciones que ellos dicen que van a llevar a la Asamblea, es la confrontación con el poder de justicia. Eso de podremos tener un Tribunal Supremo de Justicia dedicado a la justicia y no solo a la política, es además una distorsión de la realidad. Porque si alguien ha politizado el Tribunal Supremo de Justicia, no es la Revolución Bolivariana, sino la oposición. Venezuela no va a encontrar un solo venezolano que recuerde ninguna polémica, ninguna discusión, ningún debate desde la revolución referido al Tribunal Supremo de Justicia, jamás. Eso no existe. Existe lo que tiene que ver con los procesos que se están llevando adelante en los juicios que tienen que tramitarse en ese poder. Pero quien ha estado siempre metiendo el tema político en el poder judicial ha sido la oposición. La oposición es la que ha estado tratando de manipular el poder judicial para que le libere sus presos. Es la que ha tratado de decir permanentemente que está arrodillada al servicio, a los intereses del gobierno revolucionario, al poder judicial, faltándole respeto y respetando a los magistrados y al poder judicial en su conjunto. Quien ha estado siempre vapuleando al poder judicial desde el punto de vista político ha sido la gente de la oposición. Entonces, ¿qué es lo que hay que despolitizar ahí? Simplemente silenciar a la oposición con el voto arrollador que debe dársele a la revolución el 6 de diciembre. Pero sigue adelante y se mete con otro poder del Estado venezolano, que es el poder electoral, que ha sido un empeño terco, tozudo de la derecha venezolana desde que la revolución está en el poder. El punto 2 de las acciones que ellos llevan como propuesta, el punto 2 es, podremos tener un CNE imparcial. ¿Cómo es eso? Un CNE que sí haga que las elecciones gane siempre la oposición, que no tiene respaldo popular, que no tiene electores, que no tiene votantes. Un CNE que ya no haga auditorías de los procesos y de los sistemas para poder acomodar las elecciones a favor de la oposición venezolana. Eso es lo que ellos quieren. Es decir, que volvamos al viejo esquema de poder electoral donde primero no era poder y segundo se decidían las elecciones con actas, que eran las que mataban los votos. Acta mata voto, era como se decía en el pasado. Ese es el sistema electoral que ellos quieren. El de las papeletas que se pueden manipular, romper, no sé cuánto, y que no haya ninguna automatización del proceso. Eso es lo que ellos quieren hacer. El punto 3, garantizar elecciones justas. Bueno, en relación con lo anterior, elección justa es cuando ellos ganen. Si ellos no ganan, entonces hay un sistema fraudulento y que atenta contra los derechos del elector. Cuarto punto, detener la inseguridad, las muertes y los robos. Ustedes no recuerdan que eso fue exactamente lo que dijo la exdiputada de Panamá, María Machado, en su campaña del año 2010 para la Asamblea Nacional actual. Ellos, la mayoría de los que están ahí encabezados por María Machado, la propuesta que tenían central era que se iba a acabar la inseguridad si ellos llegaban a la Asamblea Nacional. ¿Qué fue lo que sucedió? Llegaron a la Asamblea Nacional. ¿Qué hizo María Machado porque se acabara el problema de la inseguridad, las muertes y los robos en el país? ¿Hizo algo? ¿Alguien puede levantar la mano y decir, sí, ella hizo tal cosa? ¿Qué fue lo que hizo que obligó a que tuviera que ser expulsada de la Asamblea Nacional porque estaba violando las leyes del país, empezando por las leyes de la Asamblea Nacional y luego las leyes del país? Es decir, estaba prestándose a ser un agente de una nación extranjera en un organismo internacional, como era la de embajadora de Panamá ante la Organización de Estados Americanos. ¿Qué fue lo que hizo Enrique Mendoza? ¿Qué fue lo que hizo el otro y el otro y el otro? ¿Dónde están las denuncias, los planteamientos? ¿Dónde están las leyes que ellos promovieron? No existen. Entonces ahora aparecen de nuevo diciendo que van a detener la inseguridad, las muertes y los robos. Y el punto 5, combatir la inflación y el alto costo de la vida. Pero si son sus aliados del sector del gran capital, la empresa privada especuladora, la que los está financiando a ellos, la que está promoviendo el problema aquí de la inflación y el alto costo de la vida, ¿por qué hay que esperar llegar a la Asamblea Nacional para resolver ese problema si ellos pudieran perfectamente decirle a sus amigos, a sus socios, a sus aliados del modelo neoliberal, como ellos lo conciben, de la libre empresa, decirle, mira, vamos a tratar de trabajar todos en función de disminuir el alto costo de la vida, vamos a disminuir la especulación. ¿Por qué no lo hacen? Porque hay que llegar a la Asamblea Nacional para eso. Luego proponen acá desmantelar los grupos armados que generan violencia política. ¿Saben quiénes son esos grupos armados que generan violencia política que ellos quieren desmantelar? Los colectivos, la organización popular que ellos han asumido de manera arbitraria, que todo colectivo, toda organización popular es delincuencial. Sí, hay delincuentes en el pueblo, por supuesto que hay, pero el hecho de que haya delincuentes en el pueblo no quiere decir, como tampoco quiere decir que habiendo delincuentes en los sectores pudientes, en los sectores oligárquicos de la sociedad, habiendo tanto delincuente como hay ahí, como hay estafadores, banqueros, ladrones, truhanes, farsantes como hay a granel, no quiere decir que es que toda esa sociedad, todo ese sector de la sociedad son unos asaltantes, son unos estafadores. Entonces, no puede ser asumido que toda organización popular es una organización delincuencial, pero ellos la asumen así. Esa es la expresión del odio contra el pueblo. Es el racismo, el desprecio a los sectores populares, el odio de clase que tienen los sectores pudientes de la sociedad, los sectores burgueses, la oligarquía. Y luego acabar con la escasez y eliminar los cactagüeyas. Ese es el punto más importante para ellos. Eliminar el cactagüeya. Ellos tienen un tema monotemático con el asunto del cactagüeya. Si no el cactagüeya del Consejo Nacional Electoral para las elecciones, entonces el cactagüeya lo es. ¿Por qué el problema con el cactagüeya esta gente? ¿Cuál es el problema de que la identidad sea verificada o no? Ese no es el problema, además, fundamental como para ponerle una acción de gobierno de fondo que tú vas a llevar a cabo en la Asamblea Nacional. Esta gente está llevando, además, asuntos insólitos, barbaries están llevando de planteamiento. El punto 8 es devolver la soberanía al pueblo venezolano. ¿Cuál soberanía le van a devolver si están arrodillados a los designios del Imperio Norteamericano? Son ellos los que están trayendo a los expresidentes de España y de México y de Chile para que vengan a meterse en la política venezolana. Ellos son los que están trayendo a los senadores del exterior para que vengan aquí a decidir qué es lo que debemos hacer en política. Ellos son los que están entregando la soberanía de manera permanente. Ellos son los que se burlan de la patria en frente de cualquier chavista que se encuentra y dice, sí, pero tenemos patria. Entonces, ¿cuál es la soberanía que ellos van a defender en la Asamblea Nacional? En fin, estos planteamientos que está llevando a cabo la gente de la oposición no son sino, de nuevo, un discurso demagógico, farsante, que lo que persigue es, una vez más, engañar al pueblo venezolano para tratar de embaucarlo en el modelo neoliberal que tanta hambre, miseria, no solo nos generó en Venezuela y en los países latinoamericanos en el pasado, a lo largo de toda nuestra Cuarta República, sino que también es el que está generando hoy el padecimiento en los pueblos